¿Es pecado celebrar la Navidad? ¿Será una tradición pagana? ¿Es bíblico celebrar el nacimiento de Jesús o será que solo su muerte debemos recordar? Todo esto y mucho más lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Si eres nuevo aquí en nuestro canal, mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Que subimos videos semanalmente para responder a tus preguntas bíblicas acerca de Dios y su palabra. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Antes de comenzar, quiero decir que este tema de la Navidad de ninguna manera debe servir como tropiezo o división dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, este tema de la celebración no influye en la salvación ni en la doctrina principal de la palabra de Dios, por lo que de ninguna manera debe ser usado para hacer de tropiezo a otros hermanos y agredirles con nuestras palabras. Así que en este video simplemente intentaremos dar nuestra opinión basándonos en la Biblia, pero siempre con el respeto de saber que hay otros hermanos nuestros que piensen de una manera distinta. El 25 de diciembre se conoce casi mundialmente como el día de la Navidad. La palabra Navidad viene del latín, que significa nacimiento, ya que desde hace años el verdadero motivo de la Navidad ha sido el nacimiento del niño Jesús. Pero debido a algunas historias que se han regado, algunos hermanos nuestros amados tienen temor de celebrar el nacimiento de Jesús en este día por tres argumentos principales. Por esto en este video queremos responder a esos tres argumentos para que usted al final saque su propia conclusión si debe o no celebrar la Navidad. En primer lugar, algunos dicen que la fecha del 25 de diciembre es pagana, pues se celebra a un dios pagano y que el mundo venera a ídolos como Santa Claus y demás. Es verdad que la celebración popular ha sido paganizada por Satanás al introducir figuras como, por ejemplo, Santa Claus y otros que nada tienen que ver con la Biblia ni el Evangelio. Y de esta forma han intentado quitar la atención de la persona de Jesús y poner a otro como el protagonista principal de la fiesta. De hecho, este video no se trata de símbolos navideños o personajes, ese es otro tema para discutir en otro video tal vez. Pero sí queremos decir que el hecho de que el mundo celebre la Navidad moderna de una forma pagana no evita que nosotros celebremos con el sentido correcto e inicial, que es el nacimiento de Jesús. Ningún día es pagano en sí. La Biblia de hecho dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Por ejemplo, el dólar americano que usted y yo usamos para comprar y vender diariamente tiene decenas de mensajes subliminales satánicos y masónicos. De hecho, los nombres de los 7 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo, son puestos con nombres de los ídolos de los romanos que veneraban las estrellas y los planetas. Y así hay muchas cosas paganas en nuestros días que usamos diariamente. Y sin embargo, esto no convierte al día en pagano en sí, ni nos priva a nosotros de celebrar a Jesús en ese día. No es casualidad, de hecho, que en los países ateos esté prohibido celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque esta obviamente obliga a la gente a conocer su mensaje, el mensaje de que Dios se hizo carne y vino para salvarnos. De manera que el hecho de que el mundo celebre la Navidad de una manera incorrecta no nos priva a nosotros de celebrar la verdadera Navidad. En segundo lugar, muchos dicen que no conocemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús y que Él no nació en diciembre. Por lo tanto, es incorrecto, según ellos, celebrar la Navidad el 25 de diciembre. En esto quiero decirles que en parte tienen razón. La mayoría de estudiosos bíblicos concuerdan en que Jesús no nació en diciembre probablemente, y algunos creen que quizás nació cerca del mes de abril. Pero aún así, la Biblia no nos da una fecha exacta de su nacimiento. Ahora bien, si nuestros países escogieron la fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús, aunque tal vez hubieran otros motivos por el cual escogieron esa fecha, ¿por qué vamos nosotros a rechazar esta celebración solo por no conocer el día exacto, cuando nos están dando la posibilidad a nosotros los cristianos de celebrar a Jesús en ese día? Si usted adoptara un niño abandonado y nunca supiera su fecha de nacimiento, ¿solo por eso dejaría de celebrar su cumpleaños? ¿O será que escogerías un día al año para celebrarle aunque no sea el correcto? Mi hermano querido, Lo importante no es la fecha exacta, sino el sentido de la celebración, su mensaje. Y si el mundo pagano, tradicional, aunque por tradición cultural tal vez lo hayan hecho y hayan escogido ese día, aunque lo hayan hecho así, si ellos escogen un día para celebrar el nacimiento de Jesús, nosotros los cristianos no podemos escondernos en una burbuja de religiosidad o temor, sino más bien usar el momento para predicar acerca de Cristo. Y en tercer lugar, otros hermanos nuestros dicen que la Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento de Cristo, sino que solo nos manda a recordar su muerte. Sin embargo, en esto sí creo que tienen un gran error, pues cuando leo la Biblia veo que el nacimiento de Jesús sí fue un enorme motivo de alegría. En Isaías, cuando se profetizó sobre ese día glorioso, dice la palabra: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Escucha esto ahora: multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Oiga esto ahora, dice: se alegrarán delante de ti como se gozan en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. De manera que vemos en la profecía de Isaías que ese día del nacimiento de Jesús iba a ser un día de gran alegría. Y así mismo se cumplió, pues cuando el ángel se le apareció a los pastores, les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, o sea, noticias que producen gran gozo. ¿Cuál es el mensaje? Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice la palabra: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mi hermano querido, el nacimiento de Jesús fue un gran motivo de alegría, tanto así que hasta los ángeles mismos prepararon su coral celestial para alabar a Dios por ese evento. El hecho de que Dios hiciera carne fue el principio de una esperanza para el hombre. Cuando el niño nace, nos alegramos en anticipación a lo que él será un día. Así también el hecho de que Dios haya tenido misericordia de nosotros y nos haya enviado su único hijo para ser un hombre semejante a nosotros, humillarse a esa condición, ese es un motivo demasiado grande para exaltar al Señor. La Biblia hace tanto énfasis en la importancia del nacimiento de Jesús que Juan dijo: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso habla de Navidad, habla del nacimiento de Cristo. Fíjese cómo hace hincapié en el evento de que Dios haya venido en carne. También Pablo hizo mucho énfasis en la importancia del nacimiento de Jesús, pues él nos enseñó que cuando Jesús se hizo hombre, fue un paso de humillación al hacerse semejante a nosotros. También eso fue importante, pues para llevar a la cruz, para ir a la cruz, primero Cristo tuvo que venir como hombre. De manera que en la cruz fue que Jesús terminó la obra. Pero sin duda alguna, su nacimiento y ministerio fueron importantes, muy importantes, para conducirle entonces a ese final glorioso. Mi hermano amado, celebrar y recordar el nacimiento de Cristo no es malo ni antibíblico. A pesar de que no conozcamos la fecha exacta de su nacimiento y el mundo celebre otros nombres como Santa Claus, esto no nos evita que celebremos la verdadera Navidad, la cual prediga que Dios se hizo carne. Y eso es un motivo para celebrar. Claramente, nuestro mundo celebra la Navidad de una manera incorrecta y se trata de ellos, se trata de regalos, se trata de tantas cosas, de Santa Claus, de los duendes. Pero los cristianos sabemos cuál es el sentido correcto de la Navidad, y en estas fechas creo que no es momento para callarnos la boca, no es momento para encerrarnos, es momento para resplandecer con la luz del Evangelio. Pero pastor, ¿por qué hace falta escoger un día para celebrar el nacimiento si podemos hacerlo todos los días? Ciertamente podemos hacerlo todos los días, mi hermano, pero la frecuencia y rutina mata muchas veces el espíritu con que hacemos las cosas, y es necesario seleccionar un día para darle mayor énfasis. Por ejemplo, los cristianos nos reunimos para celebrar a Cristo los domingos mayormente, pero eso no significa que no lo hagamos también los otros días de la semana. Una cosa no quita la otra. El hecho de que escojamos un día para dar gracias o celebrar el nacimiento de Cristo o celebrar el amor no quita que el resto del año o el resto de la semana lo hagamos también. Solo es un día para hacer hincapié en esa verdad y recordarnos la importancia de que Dios se haya hecho carne. Así que mis hermanos amados, no es malo celebrar la Navidad verdadera, ya que esta celebra a Cristo. Pero debemos tener la madurez suficiente para no usar un tema como este para herirnos y dividirnos entre nosotros. Cristo dijo que el mundo conocería que somos sus discípulos si tuviéramos amor unos con otros, no por cuánto conocimiento tengamos ni cuán alto subamos la voz. Así que mucho cuidado con herir a hermanos tuyos, hermanos nuestros, simplemente por un tema tan sencillo como este, que como dije al principio, no interfiere con la salvación ni interrumpe una doctrina fundamental de la palabra de Dios. Así que déjanos tus comentarios abajo, pero siempre con el respeto hacia otros hermanos que puedan pensar de manera distinta. Nos vemos en el siguiente video. Maranata, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones. Amén.